solamente en el campo militar, sino integrarnos también al campo popular, de la producción popular, de la economía de gran escala en Venezuela. Todo el aparataje militar, la producción militar, siempre va a tener un momento de engranaje con el desarrollo nacional. Y correcto, por eso... Por aquí tenemos los primeros módulos, ¿no? Así es, mi comandante. ¿Qué podemos mostrar de aquí, por favor, general jefe? Bueno, aquí está el módulo de la milicia bolivariana. Aquí tienen unos proyectos de fabricación trilladora por fricción. Correcto. Que, bueno, aquí están los expositores, los milicianos y milicianas que nos pueden explicar la manera, cómo fabricaron esto de manera artesanal y cómo incluso ya con Agrofan vamos a hacer una planta para hacerlas en serie. Lo conversamos esta mañana de manera fresca. Son las soluciones que van surgiendo para responder la persecución económica, el bloqueo del imperialismo norteamericano. Ya anunció el imperialismo anunció, viene con sanciones para destruir el sistema CLAP. O sea, el imperialismo quiere destruir el CLAP de tu familia, de la comunidad. Lo anunció el jefe del imperio. Voy por los CLAP. Y nosotros les decimos desde aquí, haga lo que quiera hacer, Venezuela va a seguir con el sistema de los comités locales de abastecimiento y producción. Y los CLAP pican y se extienden, continúan de la mano del pueblo, de la mano de la producción nacional. Imperialismo perverso, imperialismo sin moral, sin vergüenza imperialismo, que quiere meterse con el alimento del pueblo. ¿Qué dice la derecha golpista? Aplaude al imperialismo. Pero aquí estamos, en esta feria de la ciencia y tecnología, buscando y encontrando soluciones productivas. Bueno, felicito a la milicia nacional. Continuamos para ver nuevos elementos de solución, por favor, general en jefe. Bueno, sí, como usted dice, mi comandante en jefe, ellos nos atacan, ellos nos bloquean y nosotros buscamos la manera de resistir, resistir en producción activa, resistir activamente. Y bueno, aquí podemos ver algunos aspectos de la Guardia Nacional Bolivariana, también de nuestra aviación militar bolivariana por aquel lado, pero por aquí tenemos, mi comandante en jefe, una oportunidad de oro en el campo de Agrofan. Agrofan que tiene un proyecto de genética fenotípica, genotípica increíble para producir unos animales más resistentes a nuestra temperatura, a la humedad, al trópico nuestro, más naturales. Yo quisiera, y con este en jefe, si usted me lo permite, es muy interesante este proyecto, porque a partir de las iniciativas de Agrofan, bueno, hemos buscado gente, bueno, que lo están jalando desde el exterior y ellos apuestan a Venezuela. Así que son cosas que nosotros aplaudimos. Vamos a explicar al país, por favor. Este es el milagro genético de la ganadería tropical en el siglo XXI. Los brasileños se ufanaron del milagro del siglo XX, nosotros tenemos el milagro del siglo XXI. Esta es una vaca que es la única que existe formada por cuatro razas en proporciones iguales de dos razas tropicales y de dos razas europeas. Eso le da todos los genes dominantes del animal lechero europeo y todos los genes dominantes del animal resistente al trópico y de carne como el animal cebú. Ellos no han podido lograr el balance en esa ecuación, nosotros lo tenemos, son 30 años de mi vida de estudio en ello, ahora gracias a Agrofan y realmente el general Ballesteros tomó interés en algo que había querido, había ofrecido en varias oportunidades y nunca había calado porque no, realmente no es algo de por culpa de la burocracia, por eso calan a veces las ideas y tenemos que ir directo del creador, del innovador, del científico a la práctica.